guerrillas de nuestra América, héroe insigne de mil batallas de libertad. Tu sangre en vuelo desde Bolivia fue el que afronte. Tu grito inmortal.